¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Emisión en directo con la cámara Logitech C922, que está un poco giradita aquí. Y también saludo a los que me seguís por el podcast. Y estamos aquí en una emisión en directo. Luego quizás voy a ver lo que tengáis por chat. Voy a compartir esta emisión con aquellos que me estáis siguiendo para avisaros de que, pues bueno, estoy en este momento en directo y también para el grupo de Telegram de los isleños que me gusta avisarles. Empieza esa época del año en la que puedo ser un poquito más productivo y puedo compartir algunas experiencias más. Estoy muy contento, por cierto, con la respuesta que ha habido por parte de vosotros en relación a vuestras experiencias, ni más ni menos. Así que espero que sigáis haciéndome llegar esas experiencias. En lo que me respecta, esas experiencias. Qué pena que se pierda tanto la calidad en la imagen. Estoy usando el micrófono Zoom H5 y luego también lo estoy grabando con la web, porque si puedo, lo que voy a hacer es intentar, pues, luego pasar el vídeo, montar el vídeo con la cámara en condiciones. Bueno, dispositivos corporales. Cuando hablo de dispositivos corporales, algo tan sencillo como esto, lo que podéis ver aquí, ¿eh? Este es el Samsung Galaxy S3 Frontier, que cuando me dio la locura de dejar iPhone, estuve, no sé, vosotros lo sabéis mejor que yo, pues estuve aproximadamente 3 años, que no son pocos, 3 años usando iPhone, Apple Watch, AirPods, todo, y al final pues volví al mundo Android. Y volví al mundo Android por muchas razones, pero una de las razones por las que volví al mundo Android, estando muy contento con iPhone, ¿eh? Es decir, aquí no hay que talibanizar nada. Pues volví al mundo Android por las posibilidades que me daba. Sistema de archivos, aplicaciones que burlan el sistema operativo y que en Android y que en iPhone no es fácil usarlas, o por lo menos ya hay que toquetear demasiadas cosas del sistema. Saludo a Pancho, Snap, desde Chile, a José Raúl Barrera, Marco BT y Alejandro González. Yo he usado varios smartwatch, empezando por esos de pantalla de cristal líquido, los LCD, que también funcionaron. Y básicamente para mí eran un reloj y notificaciones. Para de contar, no necesitaba mucho más. Pero con la llegada del NFC a estos chismes, el S3 no es el único que lo tiene, obviamente, pagar con la tarjeta, pagar con el móvil, que ya me pareció una comodidad, aunque yo dejé de pagar con el móvil por una sencilla razón. Aquellos que sigáis el vídeo, veis que en mi móvil tengo una chapita, ¿eh? Una chapita 3M, una placa metálica, que me sirve para poner el móvil en el salpicadero y utilizar Waze como navegador por turnos. Claro, esta placa metálica es una especie de jaula de Faraday que impide que pueda hacer pagos por NFC, con lo cual tengo que quitar la funda, pero mi Note 8 ya se está descascarillando. Si veis por aquí, pues tiene ya desconchones, y por aquí de 2 impactos que acabaron muy mal. Tenía la funda esa, la Smart Cover, pero, o como se llame, pero sirvió para poco. Así que, pues no sé por qué, de estas cosas que te da, y he empezado a hacer los pagos con el reloj y he descubierto una comodidad total. O sea, a veces vuelvo del gimnasio, voy a comprar algo para comer, tengo la mochila, en la mochila tengo la tarjeta, botón inferior, pones el PIN, pagas y como un señor. Ahora, después de ya unos días usando este pago que estoy haciendo, hay una cosa que me he dado cuenta. Y lo que me he dado cuenta es que estos dispositivos, el reloj inteligente le llaman, son el primer paso para los dispositivos corporales. Saludos, Jesús Alonso. Son el primer paso para los wearables. Y los wearables, o sea, el siguiente paso de la tecnología, me vais a permitir que me ponga un poco en plan ciencia ficción, el siguiente paso de la tecnología, ni más ni menos, es integrar la tecnología con tu propio cuerpo. Cosa que ya se está utilizando, los chips subcutáneos. Es decir, gente que se implanta un chip de un grano de arroz para utilizar las propiedades NFC, abrir puertas y domótica o lo que sea. O gente que se implanta chips GPS y se lo pone a su hijo en las partes del tejido más graso, esta parte de aquí, para que si secuestran al niño o si es un ejecutivo que lo van a secuestrar a él, pues localizar al ejecutivo si no lo meten en un búnker bajo tierra. O por lo menos seguirlo, hacer el tracking de la persona. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Estamos hablando del final del papel moneda, del final de los pagos en efectivo. Y para mí el gran final de los pagos en efectivo consiste en dos cosas. Los pagos por medio de la aplicación. Yo cuando era peatón, no sé si os he dicho que me saca el carnet, lo sé, estoy odioso. Pues yo, para mí el problema de coger el taxi, el problema principal es que tenía que tener efectivo y no siempre tienes efectivo. O tenías billetes grandes y te limitan el cambio. Y me ha pasado en alguna ocasión que el taxista me ha dicho no tengo cambio porque acabo de empezar a trabajar. Y te ha dejado tirado, a ver, involuntariamente, obviamente, pero el hombre no tiene cambio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tampoco está predispuesto a buscar cambio, a parar frente a una tienda y bajarse del taxi. Sencillamente no tomaba la carrera. Ahora con los datáfonos, vale. Ahora con aplicaciones como MyTaxi y los servicios como Cabify, Uber y similares, pues esto es una gran ayuda. Porque ya el pago lo haces de la aplicación. Es como Amazon. Yo no meto los datos de pago en Amazon. Ya Amazon tiene mis datos de pago. Así que entre los pagos por NFC y los pagos cuando estás asociado a... Al final, el smartphone es el centro de nuestras vidas. Y yo me pregunto, ¿toda seguridad es poca? ¿Toda seguridad es poca? Imagínate que tú tienes una cartera de bitcoins. Yo tengo Coinbase, que es el broker donde tengo la cartera, donde no tengo bitcoins, no tengo nada, lo tengo vacío. Tuve algo de criptomonedas, pero me dio el terror y vendí mis criptomonedas. Y al final, ¿qué hice? Bueno, pues las tengo vacías. Pero tú imagínate que hay alguien que tiene una cartera modesta o no modesta de bitcoins o de criptomonedas. Pistola en la cabeza, che. Pon el dedito en la huella de tu lector. El Samsung Note 8 tiene una cosa horrible, que es el lector de huellas. ¿Cómo es posible que funcione tan mal y sea tan incómodo cuando mi Xiaomi Mi Max 2 es pum, pum, toque inmediato, desbloqueo inmediato? El reconocimiento facial del Note 8 es pésimo. Es muy malo. Es muy, muy, muy malo. Bueno, pues pistola en la cabeza y ahora mismo me transfieres tus criptomonedas a mí. El peligro que tiene esto es que al final, en función, o tienes acceso a la banca electrónica, pistola en la cabeza, hazme una transferencia ahora mismo. Bueno, las transferencias se pueden anular o se pueden registrar o hacer seguimiento, a no ser que tengas a un receptor incauto que al final es el que la policía intercepta. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, echa la tecnología, echa la trampa. ¿Quién no te dice que pueden surgir nuevas formas de robo basados en la tecnología, tu smartphone, tu banco, que ahora tu banco es tu smartphone, y tu PIN o clave de seguridad, que es tu huella? ahí lo dejo para que esta noche no durmáis demasiado. Saludos a todos los que os estáis incorporando en este directo, directo con la cámara Logitech C922 y el micrófono Zoom H5. Abel, que está por ahí también. Saludos, Xavi, Manuel Ruzafa, Abadía del Crimen, etcétera, que habla del bancolchón, ¿no? Como una opción. Y bueno, hablando de dispositivos corporales, hoy ha salido una noticia que Alex Barredo ha comentado en Mixio y otros muchos, pero creo que no se le ha dado la cobertura suficiente porque de lo que más se ha hablado hoy ha sido de Huawei, ¿no? Y el fin del mundo. Por cierto, imprescindible el podcast del señor Miguel Ángel Cabrera, donde pocas veces lo he visto con más corazón, más garra y más indignación. Saludo al señor Miguel Ángel Cabrera, que aquí sabe que aquí tiene a un seguidor y a un amigo. Ya son años, ya son años de amistad digital. Yo no quiero hacer una aportación más porque ya se ha dicho mucho, he visto que en YouTube todo el mundo ha opinado, pero sí quiero dar mi opinión y mi opinión es política. Sabéis que me gusta mucho la política, pero mi opinión sobre el tema de Huawei es que, para mí es bastante claro. Donald Trump, al que la prensa estadounidense, al que la prensa española lo tilda de tonto, no tiene nada de tonto. Que sí, que es un patán, pero es su... Es su papel. El papel que le ha dado votos. Pero un tío que se ha hecho rico de esa manera, de tonto no tiene un pelo. Yo, mira, todos los ricos que conozco, o bien son ricos porque han heredado, pero luego... Si son tontos, su fortuna desaparece en dos minutos. Un tonto y su dinero nunca están juntos. O bien son ricos que han heredado y han seguido los buenos hábitos enseñados por sus padres, o son gente que ha prosperado y han creado negocios y riqueza. Donald Trump entra en la categoría de rico, inteligente, astuto, taimado, ruin... Y bueno, hemos leído todos cosas sobre sus turbias negociaciones. Pero bueno, a lo que voy. Donald Trump no es un tonto. Hombre, Ander Saguar, mi buen amigo Ander Saguar, que sabe que tiene un Huawei, no os preocupéis aquellos que tenéis Huawei. Lo que hace Donald Trump, y lo hemos visto en sus negociaciones con Corea del Norte, es empezar sacando músculo y enseñando los dientes. ¿Qué hizo Donald Trump con Corea del Norte? Prometió una tormenta de fuego y furia sobre Pyongyang. Que todo el mundo pensó, pero qué barbaridad dice este hombre. Va a formar una guerra nuclear. Y luego, al poco tiempo, vemos a Donald Trump sentándose con el dictador Kim, sonriendo, negociando y llegando a acuerdos. Esa es la estrategia de Donald Trump. Amenaza intimidatoria. Y luego ya, una vez que ha reducido psicológicamente a su adversario, entonces negocia. Y me parece una estrategia un poco bruta, pero brillante. Y siempre hace lo mismo con Irán, con Venezuela, con todo. Bueno, con Venezuela no tiene intención de negociar. ¿Qué está haciendo Donald Trump con Huawei? Bueno, pues hay un problema muy gordo y el problema no son los teléfonos. Ander, tranquilo que no son los teléfonos. El problema real que hay es el despliegue de las nuevas redes 5G, obviamente. Estamos en una guerra tecnológica y de información. A Estados Unidos nos espía por todos lados. Los sistemas operativos Windows, seguramente Mac, tienen puertas traseras. Estados Unidos, dueño de servidores, espía en los servidores. Skype está intervenido y eso lo demuestra que todos los los altos funcionarios franceses recibieron una nota diciendo que no se utilizara Skype. Que no se utilizara Skype. ¿Por qué? Porque todo lo que son redes de comunicación estadounidenses están intervenidas, espiadas, monitoreadas, grabadas, registradas por los estadounidenses. Esto es así. ¿Y ahora qué ocurre? Llega Huawei, que no solo tiene la tecnología, sino que ofrece unos precios sin competencia. Yo tengo aquí amigos en España, gente de telecomunicaciones, que se quedaron sin trabajo porque Siemens, Nokia y otra gente que montaba redes de telefonía móvil no podían competir con Huawei. Huawei no solo ofrece la tecnología, no solo ofrece los routers, los equipos, las antenas, sino que además ofrece unos precios tremendos. Por cierto, España ya se ha manifestado claramente diciendo que ellos no tienen ningún problema con las redes 5G de Huawei, que estos chinos venden barato y bien. Así que, de mil amores. Y en el fondo, ¿qué piensa España? Lo que pienso yo. ¿A mí qué más me da que me espíe China que Estados Unidos? Si alguien me va a espiar, bueno, puesto a que me espíen, que el pastel del espionaje se quede repartido, que no haya un monopolio del espionaje, que haya un poquito más del equilibrio en lo que es el juego del espionaje, lo cual me parece muy sensato. ¿Pero qué ha hecho Donald Trump? Matar moscas a cañonazos. En vez de decir, Huawei, aquí en Estados Unidos tú no vas a poner una sola antena ni un solo router 5G. ¿Qué es lo que nos preocupa? Los teléfonos Huawei nos dan igual. Tienen chip de espionaje, lo tienen. Si hace poco pillaron en un data center, ¿de dónde fue? Pues no sé si fue de Amazon o fue de no sé dónde. En un data center que los servidores venían con un chip pequeñito que se dedicaba a mandar las comunicaciones a China. Y hubo un técnico avispado que empezó a decir, uy, ¿este chip? ¿Esto qué es? ¿Este procesadorcito? Y empezaron a hacer seguimiento de datos y dicen, oye, están saliendo un montón de paquetes de datos rumbo a esta IP de Asia. Que aquí todo el mundo se espía. Y Estados Unidos es el primero en espiar. Esto es lo que ha puesto de manifiesto Snowden, Charlie Manning, ahora Chelsea Manning, es lo que han puesto de manifiesto WikiLeaks y todo el mundo. Hay montones de agencias, no una agencia, montones de agencias estadounidenses espiándonos. Y a Estados Unidos le molesta que los chinos espíen. En lugar de limitar la red de 5G, ha dicho, nada, te vetamos por completo. No vas a vender ni teléfonos, ni router, ni equipos, ni nada. Por cierto, ya Estados Unidos ya había vetado los routers Huawei. A ver, hasta cierto punto están en su derecho. Lo que me parece una barbaridad es que se inicie una guerra de vetos cuando Estados Unidos depende de la fabricación china. Estados Unidos depende de tecnología europea porque el iPhone lleva componentes de 60 y no sé cuántos países. Si empezamos una guerra, arancelaria que ya está empezando y una guerra de vetos tecnológicos, esto va a hacer mucho daño. Lo que dice Badía del Crimen, China exporta a Apple tierras y minerales muy raros. Lo han dicho hoy en Russia Today. A Estados Unidos no le interesa esta guerra. Por eso, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Que esto es una estrategia de negociación. Al final, lo que va a ocurrir, puedo equivocarme, pero lo que va a ocurrir es que Estados Unidos y Huawei van a llegar a un acuerdo y van a decir, a ver, si quieres poner antenas 5G aquí en Estados Unidos, nos vas a dar los manuales técnicos, los diseños. Vamos a mandar observadores a las cadenas de montaje. Vamos a auditar el software y nos das el software, que nosotros veamos el software. Y ya está. Y ya está. Pero Donald Trump, que tonto no es, no va a empezar así. Va a empezar con una tormenta de fuego y furia, como hizo con Corea del Norte. Así que aquellos que tengáis smartphone Huawei, comprarlos. Son unos teléfonos buenísimos. Yo tengo por aquí, bueno, vosotros lo sabéis porque yo lo cuento, pues aquí yo tengo un teléfono que es un phablet en realidad. Esto es un teléfono. Esta es la Huawei MediaPad M3. Mira, el podcast de Rupert. Tiene 4G, tiene altavoces de Carman Haddon, tiene Android, puedo hacer llamadas, tiene una fantástica batería y una pantalla de unas 7 pulgadas, 8 pulgadas, no sé cuántos son. Huawei. Llevo con ella un par de años o tres. Funciona de maravilla. Al final no va a pasar nada. Así que no hay problemas. Y no los va a haber. Me da rabia porque al final en todo esto hay gente que va a palmar dinero. Hoy comentaba el señor comercial geek que compañeros suyos del sector donde él está en Samsung, pues han visto cómo se han anulado pedidos de smartphone Huawei. Que por cierto, yo ya no sé si aquí dentro de todo esto hay una conspiración. Porque si os dais cuenta, qué curiosidad que la salida del teléfono plegable de Samsung ha coincidido con una campaña de desacreditación. Y la salida de los teléfonos Huawei, que está presentando, por cierto, teléfonos muy buenos y a muy buenos precios, coincide con esta también especie de campaña de desacreditación. Obviamente no vale lo mismo el Twitter de Converso 72 de Vidas en Red que el Twitter de Real Donald Trump. Donald Trump tiene un peligro tremendo. Yo me imagino a todos los brokers del mercado de valores mirando todos los días el Twitter de Donald Trump, porque una estupidez de Donald Trump o una bravuconada de Donald Trump te manda el mercado a la porra en bote, tristemente. Pero es lo que ocurre. Así que esto es lo que suele ocurrir. Y bueno, amigos, ¿alguna cosita más? Ah, bueno, sí, a lo que iba. Hoy ha salido una noticia muy importante eclipsada por todo el tema de Huawei, que son las Google Glass Enterprise. Las Google Glass Enterprise. Si alguno se ha dormido, seguramente sea que se ha despertado. Bueno, sabéis que Google sacó las Google Glass que daban dolores de cabeza y algunos decían que podían provocar estrabismo y no sé qué más cosas. Google Glass son unas gafas que integran el asistente de Google y otras funciones. Bueno, Google tiene un laboratorio de ideas que se llama X dentro de Alphabet, que es todo el conglomerado en el que está Google. O sea, hay una empresa llamada Alphabet que es más grande y Google es una parte, Android es una parte. A nivel de usuario, de consumidor, estas Google Glass tenían su interés. De hecho, cualquier geek, o sea, yo estoy seguro que Google saca a la venta, no a desarrolladores, yo sé que sacó a los developers, pero a cualquiera la Google Glass, y muchos por capricho se las comprarían o nos las compraríamos. Porque costarían unos $1,000, que es lo que deben de costar estas, si no por ahí andan. Ahora, lo cierto es que el uso real de la Google Glass, la aplicación es una aplicación empresarial. Hoy ha salido un vídeo, que lo podéis ver en YouTube, de las Google Glass Enterprise y las funciones que tienen para un cirujano que tiene que usar las dos manos y no puede soltar lo que está haciendo y a lo mejor está recibiendo informes o mirando cualquier documento y puede tenerlo en la pantalla. Pues eso es lo que ocurre con el hat de los pilotos, ¿no? Pues eso es lo que ocurre con un médico que está haciendo cualquier cosa. Salía en el vídeo un fisioterapeuta, un médico. Simplemente estaba viendo informes médicos, un ingeniero o algún técnico de alto nivel que tiene que estar consultando manuales, esquemas técnicos, circuitería, y está usando las dos manos porque está trabajando la máquina, pero no puede sacar las manos, o a lo mejor en la posición en la que está, pues no puede estar mirando eso. O gente que necesita grabar, ¿no? Porque la Google Glass también tiene una cámara y es un dispositivo de videograbación, lo cual me parece muy interesante. Bueno, Qualcomm XR1 de 4 núcleos a 1,7 GHz, fabricado en 10 nanómetros. La pantalla tiene una resolución de 640 x 360 píxeles, una memoria RAM de 3 GB, almacenamiento de 32 GB eMMC, la cámara de 8 megapíxeles, nada mal. Conexión USB-C 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda, batería de 820 mAh, Android Oreo, me imagino que una versión reducida de Android Oreo, y resistencia al polvo, al agua, ahí veis la clara orientación empresarial, touchpad multitoque, las gafas tienen una parte y es con las que vas tocando y moviéndote, altavoz mono, audio USB y un peso de 46 gramos, perdón. Pues este es el dispositivo y yo empiezo a sospechar que está más cerca la versión comercial para consumidores de las Google Glass. El problema sigue siendo un problema de salud. El problema es que si tienes una pantallita aquí de cerca en el ojo y la utilizas más de X tiempo, es muy posible que te cause daños. Pasa con las gafas de realidad virtual, que las tengo por ahí arriba, que no son buenas, no es bueno usarlas mucho tiempo. Y pasa con Tesla, que ha salido otro anuncio de una muerte de Tesla por el piloto. Se ha empotrado con un camión de lado. No es el primero, creo que es la tercera muerte. Y aquí, una vez más, el sensacionalismo de la prensa es asqueroso. Tesla se cura en salud y cada vez que inicias el autopilot, estoy hablando, bueno, de los problemas de salud de la Google Glass, que los tendrá, y aunque el fabricante avise y reavise, habrá gente que los demande, con lo que ocurre con Tesla. Es decir, habrá gente idiota y necia e imprudente que se quede dormida conduciendo un Tesla. El otro día vi en Reddit un vídeo, un GIF, de un tío que iba en autobús grabando y de pronto ve un notas durmiendo, pero durmiendo con las manos en el volante de su Tesla, y el Tesla pues iba por ahí. Claro, puede hacerlo. Si te quedas dormido y pones la mano en el volante, el Tesla te va llevando. ¿Es una temeridad? Sí. Pero yo soy de la opinión que es mucho más seguro que conduzca una máquina a los niveles que estamos hablando que un Tesla. Y que por cada accidente que ha provocado el humano, el Tesla ha evitado muchísimos más accidentes. Así que la inteligencia artificial nos va a evitar muchísimos errores. Errores humanos. La inteligencia artificial no se emborracha. No es imprudente. No hace bravuconadas. Respeta las señales y los límites de tráfico. Aún así, habrá gente que denuncie a Tesla por el autopilot. Aunque cada vez que enciendes el coche te sale el recordatorio con el aviso y tú seguro que Tesla te ha hecho firmar documentos diciendo que esto es una ayuda a la conducción. Bueno, también Google hará firmar a la gente que no debe de usar más de X tiempo las Google Glass Enterprise estas. ¿He dicho Google Glass Enterprise? Sí, las Google Glass Enterprise. Y habrá gente que diga, oiga, que esto me ha provocado un aumento de dioptrías o un estrabismo o daños en el globo ocular, en la tensión del ojo y no sé qué cosas. Hay gente para todo. Bueno, amigos, 38 amigos que estáis en este directo, son casi 30 minutos. Os agradezco que estéis aquí. Seguramente borre este directo, no os preocupéis, porque estoy grabándolo con la cámara. Estoy grabándolo con esta cámara. Esta cámara de aquí. ¿Lo veis aquí? Esta es la cámara Logitech y esta es una cámara Sony que tengo, que compré en su momento, que al final me da mucha más calidad esta cámara. Esta cámara que tiene muchísimos más años, que es una Panasonic Full HD a 1980x1080, un zoom brutal de 35 aumentos Y esta cámara, que es bastante más antigua, que tiene ya un poco rota la pestaña de la batería, me da mucho más calidad que que esta Sony. Al final, la cámara mejor que tengo para vídeo es la Sony Alpha 5000, que también la tengo por ahí. O sea, tengo tres cámaras y esta, que es una Sony no sé qué, no sé cuánto, pues... Bueno, sí, exactamente. Dice Abel que la Panasonic la conoce de la Euskal. Con esta grabo todo. En la anterior Euskal, la última Euskal que estuve con Converse Sister, me llevé la Sony que tenía... Que esta cámara con la que estoy grabando, tiene un proyector. Tiene un proyector. Y estuve en el techo de la Euskal de noche, que apagan las luces, estuve proyectando cosas. Se veía muy mal porque no es para eso, pero es muy interesante. Pero sin embargo, la calidad que da no es demasiado buena. A pesar del zoom, a pesar de la lente Sony, al final Panasonic es mucho mejor, o la Sony Alpha 5000, que me recomendó el camionero Geek, a quien mando un cordial saludo. Pues amigos, sin más, gracias por seguir este directo, a vosotros que estáis aquí y a vosotros que estáis aquí, que lo seguiréis ya grabado en vídeo, pues también gracias por acompañarme. Esto es Vidas en Red, salud y respeto, y hasta pronto. Adiós.